thousand songs I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, days. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you every day. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you. Muy buenas noches, Linuxeros. Muy buenas noches, Linuxeras o Linuxeras por delante, que me perdonen. Bienvenidos a otro directo musical. En el podcast de Salamarejo Geek aquí en Spreaker. Y bueno, cuando son las 23:54 de la noche, las 12 menos 6 minutos, a punto de la hora de los vampiros. Mi nombre es Yoyo Fernández y bueno, aquí me encuentro, ya sabéis, en Andalucía, sur de España. Hoy vamos a hablar un poquito de temas de actualidad linuxera, temas de actualidad de otros tipos de temas, como por ejemplo Telegram, que va dando pasos de gigante para convertirse, si no lo es ya hace bastante tiempo, en la mejor aplicación de mensajería. También quiero hablar un poquito de Movistar y WordPress, que me tiene ahí por la calle de la amargura. Y bueno, decir, la música emitiendo en directo desde el propio navegador web de Jamendo.com. Jamendo.com, ya sabéis, música libre, que también se puede usar para uso comercial previo pago. Y me he ido a la portada general, todos los géneros y lista de reproducción, reproducir todas. Ahí lo encontráis. La lista de reproducción, no sé la que toca, la que vaya tocando. Yo no la he elegido, me he ido como he dicho, a la portada de Jamendo, reproducir todas y pa'lante. Vamos a empezar ya. Long dark hair, oh baby, what a sight. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you, Cali. Bueno, ya habéis visto, para que la gente no se enfade como pasó la otra vez. Ay, madre mía, por Dios, esto es mucha música, esto es, vas a ir al infierno. Para que la gente no se enfade, aviso en el título: directo musical. Y bueno, y un poquito dando unas pistas, unas pequeñas pistas de lo que voy a hablar, ¿no? Telegram, Linux, en Windows 10, Ubuntu, Debian y Movistar. Directo musical pues se compone de un poquito de música, un poquito de voz, un poquito de voz y un poquito de música de fondo. Y cuando hago una pequeña pausita para beber agua y para recomponerme, hay un poquito de música. También es otra manera, creo yo, fantástica, esta manera de descubrir a autores, ¿no? Porque yo, esta gente que estoy escuchando ahora mismo de Jamendo.com, no los conozco, ¿no? No los conozco, lo estoy escuchando al mismo tiempo que vosotros, ¿no? Y este que está sonando ahora mismo, Cali, esta canción, pues no la conozco, es la primera vez que la escucho. Así que de esta manera, de esta manera también vamos a descubrir artistas en esta plataforma maravillosa como es Jamendo.com. No lo perdáis también vosotros, por favor. Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed towards you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? Bueno, vamos a dar la bienvenida. Este es mi el segundo intento. El primero tuve un fallo que como yo emito con la mesa de mezclas, la que uso para mezclar toda la música y mi voz y luego la mando a Spreaker, en la fuente de reproducción del programa que de Spreaker Studio, pues no había puesto como fuente la mesa. Entonces, pues claro, tonto de mí. Con la edad ya nos vamos volviendo un poquito, ¿no? Un poquito, como se dice por aquí, un poquito chochos. Vamos a saludar. Entiendo que hasta ahora no haya gente, ¿no? Sobre todo aquí en España. Un sábado a las 12 de la noche, que van a dar menos 2 minutos, pues está todo el mundo de fiesta, como debe ser, ¿no? Y entonces, mayormente la gente que estará por aquí será la gente de Latinoamérica, que tiene otro horario distinto al nuestro. Vamos a saludar a Mr. Big Technis, que dice que está instalando KDE Neon. KDE Neon. Supongo yo que estará instalando KDE en este momento, mientras me está escuchando. Pues muy buena idea escuchar el directo en Spreaker de Salmorejo Geek mientras instalas KDE Neon. This company I keep is what I've begun to trade. So come on, I'm down on my knees. Come on, I need something to go on. We're leaving it unsaid. This voice is ringing. La gente va llegando. La gente va llegando. Hola, Jorge D'Angelo. O D'Angelo. ¿Qué es? ¿D'Angelo o D'Angelo? Jomada. Ahora creo que sí lo he dicho bien, Jomada. Un saludo. Yo creo, Jomada o Jorge, perdón, creo que está en Argentina. Así que un saludo. Mr. Vique Technics dice que está en España. Oh my god. Pues bueno, mira, ya somos dos que estamos aquí. Aquí en mi pueblo están lanzando cohetes, porque es época de tirar cohetes. Así que bueno. Sin más dilatación, vamos a comenzar con los temas de hoy. También recordar que esto se queda automáticamente grabado aquí en Spreaker. Esto se queda grabado automáticamente en Spreaker, así que quien no pueda estar en directo luego lo puede escuchar aquí mismo en el Spreaker de Salmorejo Geek. Juanjo Gurillo, alias Parvizal, creo que eres en Twitter, ¿no? Así que, buenas noches. Dice que estabas a punto de meterte en la cama. Te suelo escuchar en diferido, pero quería pasarme a saludar. Pues muchas gracias, Juanjo. Un saludo por esa deferencia hacia mi persona. Que, en fin, que estoy viviendo unos días complicados entre YouTube que me tiran a muerte, en mi blog que me tiran a muerte. Tengo moderación en mi blog de WordPress, bastantes mensajes desagradables. Y algún que otro linuxero resentido también me tira a muerte, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que mensajes de apoyo nunca vienen mal. A Pekka, qué pelazo, Pekka, qué envidia. Yo estoy como Homer Simpson. desde el País Vasco, maravilloso, maravilloso Euskadi. Así que un saludo para Pekka también. Y bueno, y Mr. Big Technic dice que se va, que ya me escuche mañana. Pues muy bien, ya comprendo yo que es bastante tarde, y quien no quiera permanecer en pie en la lucha, pues mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre, como cantaba Julio Iglesias. Bueno, mañana o pasado, cuando quiera, se puede escuchar, puesto que esto no se borra de Spreaker. Luego también lo subiré a archive.org. Y luego también lo subiré a... ¿cómo se llama? A iVoox. Y aparte también se sube a YouTube automáticamente, que es Spreaker, el propio quien lo manda a YouTube una vez corte la emisión. Así que hoy vamos a hablar de Telegram. Ya sabéis que Telegram ha llegado en su versión móvil, la versión 4.0, y ha venido fantástica. Es una auténtica maravilla. Yo me he quedado impresionado con esta nueva versión. ¿Cómo está esta aplicación avanzando ya hacia un como una especie de mini red social que lo abarca todo? Vamos a leer qué trae esta nueva versión. La tenía apuntado por aquí. Dejadme que lo busque. Y aquí estamos ya con la versión 4.0 de Telegram para móvil, para plataformas móviles como Android y como iOS, las más populares. ¿Y qué trae esta nueva versión? Esta gran actualización. Son, podríamos decir, que tres en una, ¿no? Porque esta actualización ha venido, ¿qué parte del bacalao? Video mensajes y telescope. Telescope. ¿Suena telescope? Periscope, telescope. Yo digo telescope, pero se pronunciará, supongo yo, telescope. Bueno, Juanjo, buenas noches, que Juanjo se despide, que se va a la cama, y bueno, mañana si quieres se escucha esto en diferido y ya está. No hay ninguna perdón, no hay ningún tipo de bueno, voy a tener que beber agua, ¿no? Porque está la cosa un poquito ya. Show me who you are. Now we come so far. I can't be without you. And I know I never have to. Show me. Es que se nota que no tengo garganta de locutor, ¿eh? Se nota que no tengo garganta de locutor. ¿Quién me dice por aquí? Ah, Pekka, que se queda, que es la primera que pilla un directo mío. Pues muchas gracias, Pekka. Muchas gracias ahí por el apoyo que siempre queda, sobre todo en YouTube y en Twitter, en todos sitios. Ahí te... Algunos trolls te han dedicado algunos mensajes en YouTube, no vayas a leerlos porque te vas a cabrear. Yo los borraré. Cuando entre a cuenta de YouTube, los borraré para que no los veas siquiera, porque si no va a ser peor para ti. Bueno, te dedicaron unos y luego se han peleado entre ellos. Han acabado peleándose entre ellos, así que mejor déjalo. Bueno, decimos, versión 4.0 Telegram contra grandes actualizaciones. Video mensajes y telescope. Toca sobre el micrófono para cambiar al modo cámara. Luego mantén sobre el icono de la cámara para grabar geniales video mensajes. Esto es una auténtica maravilla. Tú estás, el Telegram normal. Tocas donde está el micrófono, lo puedes cambiar a cámara, tanto delantera como la trasera. Y en ese momento es como si abrieras una cámara en directo entre tú y el canal donde estás. Si estás, por ejemplo, si estás en un grupo público, por ejemplo, pues la gente está viendo lo que está grabando. Cuando finaliza ese vídeo, creo que hasta un minuto de duración, muy bonito, muy simpático, porque es circular. Y no sé por qué los vídeos circulares y los avatares circulares son mucho más bonitos que los cuadrados. ¿No os parece que es mucho más, no sé, como queda que más más coqueto. Y entonces, no solo eso, tú puedes grabar un vídeo, si quieres, de un minuto, 30 segundos, pero luego, a lo mejor ahí, al comienzo, mientras que ha estado con el móvil moviéndolo para arriba y para abajo con el dedito de la cámara, ha grabado un trozo de segundos que no te interesa, pues antes de enviar el vídeo al grupo, puedes recortar desde el comienzo, mueves la línea de tiempo del vídeo y la cortas por un lado o la cortas por otro y luego ya la das a enviar. Es decir, que antes de enviar el vídeo, el vídeo mensaje, puedes editarlo, ¿eh? Pues es fantástico. Yo ya lo he hecho, yo ya lo he probado en grupos privados, eso sí, y he probado, eso es una auténtica maravilla. Otra cosa, ahora podemos grabar audios también, vídeos y audios con el manos libres, con la opción manos libres. Cuando tú vas a grabar un audio sobre el micrófono, antes había que tener pulsado el micrófono y mantenerlo pulsado mientras hablabas. Ahora lo pulsas y lo puedes deslizar hacia arriba, ¿sabes? Sale como un candadito. Vamos a verlo por aquí. Tengo el móvil por aquí. Lo estoy diciendo de memoria cuando tengo el móvil por aquí perfectamente localizado. Vamos a ver un sitio donde no moleste a estas horas. A mí mismo, en mi propia nube. Mantenemos pulsado el candadito, perdón, mantenemos pulsado el micrófono y deslizamos hacia arriba y ya se queda como si dijéramos el micrófono abierto. Y no tenemos que estar con el dedito ahí, porque a mí me pasaba una cosa que estaba hablando en un grupo, ponía el dedito, claro, y yo no miraba para el móvil, estaba mirando para otro sitio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando me daba cuenta, se me había escurrido el dedo del micrófono, lo tenía a lo mejor en una esquina del teléfono o casi en la mitad, y había hablado un minuto, dos, tres minutos y no había grabado absolutamente nada porque se me había movido el dedo del micrófono. Todo para no decir se me había corrido el dedo. Se me había movido el dedo del micrófono y digo, oh my God, ahora tengo que repetir todo este audio entero, completo, eso es una auténtica. Pero bueno, ahora es mucho más simple, ¿no? Porque ya tiras hacia arriba, cuando pulsas sobre el micrófono, tiras hacia arriba y ya estás con el mano libre. El tema de audio nunca he llegado a probarlo, cuánto da de máximo de tiempo. Es algo curioso, pero no he llegado nunca a probarlo. El tema de vídeo, si lo probé, es un minuto exacto que te sale el circulito como un temporizador. Como el circulito se va completando redondo, redondo, redondo la circunferencia y ya es un minuto exacto. Que por otro lado me parece perfecto. Porque ¿quién necesita más de un minuto para un vídeo mensaje? Yo no. Y ya si fueran muy largos, ¿tú verías un vídeo mensaje de 5 minutos? Si ya es un podcast de una hora, ya te cuesta trabajo muchísimo, te cuesta escuchar los 3 días. No sé, yo un minuto lo veo perfecto, ¿no? En un minuto se puede decir muchas cosas, se pueden decir muchas tonterías, muchas, muchas, muchas. Y en un minuto también se pueden decir muchas cositas buenas. El Telescope. Presentamos Telescope. Telescope.pe, donde cualquiera puede ver vídeo mensajes de los canales públicos. No requiere de una cuenta de Telegram. Vamos a pinchar telescope.pe. Telegram, créate público canal. Sí, exactamente, sí. Lo que he contado antes. Que tú puedes ver los vídeos, cualquiera puede ver los vídeos de un canal público o de un grupo público sin necesidad de que esté registrado en Telegram. Eso es muy, muy bien. Además, un canal público, por ejemplo, como Salmorejo Geek, o un grupo público, un grupo abierto como Antargos, cualquiera, aunque no esté dentro del grupo y aunque no esté inscrito en el canal, puede ver el timeline del grupo y del canal, simplemente buscándolo en el buscador de Telegram, sabiendo la dirección correcta, t.me/canal, y ahí puedes ver todo. Lo bonito es que te registras, ¿no? Que si estás en un grupo que es de tu interés o si estás en un canal que es de tu interés, pues te registres y mejor. Porque a fin de cuentas un canal de Telegram es como una cuenta Twitter, ¿no? Yo, por ejemplo, uso el mío pues para informar de todo. Ya sabéis que yo pongo prácticamente de todos los sitios, de Muli, no de Replica, antes de Víctor, de Noticias de Actualidad, de Onicromo, Sataka, cosas de Apple, de Windows, todo lo que voy viendo, porque al fin de cuentas es un canal geek, ¿no? Así que también es otra forma un canal Telegram de estar informado, de tener una especie de RSS, y muy práctico, y yo diría que casi más práctico que un propio lector RSS para los blogs, ¿no? Lo llevas en el bolsillo, aunque los lectores RSS también se pueden llevar en el bolsillo, ¿no? Pero no sé, como que el Telegram le da como más interacción, más participación, más vidilla, ¿no? En ese sentido también ya no solo cumple la función de mensajero para audio, para vídeo, para mensajes, para GIFs, para emojis, ahora también para RSS. Es una auténtica maravilla Telegram. Y no sé, no entiendo la verdad cómo hay gente que no ve esto. Que no ve esto y se queda en WhatsApp. No sé qué tendrá WhatsApp. De verdad, os lo digo de corazón, nunca lo he instalado. Lo juro. Nunca he instalado WhatsApp, entonces no sé. Lo he visto a mi familia, pero nunca, jamás en la vida. Unos dedos míos han tocado un WhatsApp, así que no puedo decir a lo mejor que tiene algo WhatsApp que enganche, que no sé. Pero realmente no encuentro razón ninguna para irme a WhatsApp. Es totalmente imposible. Pondría yo mi mano en el fuego, me apostaría ahora mismo lo que queráis, que yo nunca jamás en la vida, como decía la película, jamás, juro por Dios que jamás en la vida volveré a pasar hambre, lo que el viento se llevó. Y yo digo, juro por Dios que jamás en la vida instalaré WhatsApp. Someone that he loves, oh. He wants to hate, wants to love, wants to get a little like, wants to fight, wants to hold someone in beloved, wants to get up and leave all this mess and dust. Never look back again at all of this, 'cause he wants to dance, wants to be with someone that. Bueno, ahí he tenido iVox un silencio entre canción y canción, algo que no debe pasar nunca aquí en los directos. Eso es algo mortal. Seguimos con las novedades de Telegram, ¿no? Supongo yo que ya las conoceréis de sobra porque se os habrá actualizado en vuestro dispositivo móvil, Android o iOS. Y bueno, estas novedades irán llegando al cliente de escritorio, por supuesto, más adelante. Primero ya sabemos que es la plataforma móvil y luego ya es la plataforma de escritorio. Jamás fue tan fácil estar en sintonía, estar, como se dice, con la convergencia, que era lo que buscaba Windows, lo que buscaba Ubuntu, la convergencia, ¿no? Pues con Telegram puedes converger en el PC, ya sea con Windows, con Linux o Macos, en el móvil, y al mismo tiempo estás trabajando en un sitio en Telegram y al mismo tiempo lo tienes en otro sitio. Exactamente, es una auténtica maravilla. Sobre todo el tema de nube personal, a mí me encanta. Yo me envío prácticamente de todo por mi propia nube personal en Telegram. Seguimos con las novedades. ¿Qué tenemos más por aquí? Los pagos en Telegram. Madre mía, también creo que eso lo estabas mirando en WhatsApp, ¿no? ¿Te imaginas tú pagando por WhatsApp? Madre mía. Los pagos han llegado a los bots de Telegram. Pronto usted podrá pedir pizza, pagar un par de zapatos, alquilar un taxi o recargar su pase de metro. Todo en unos pocos toques de botón en Telegram. Puedes probar ShopBob y Telegram Donate. Se requiere tener la versión 4.0 de Telegram. Pues mira, pues, ¿qué queréis que os diga? Pagos con Telegram. Pues puede. Yo todavía soy reticente a no pagar con una aplicación, ¿no? Y fijaros que tengo un iPhone y no sé, me ha pasado por la cabeza poner el Apple Pay, ¿no? Para pagar. Ni si tuviera un Samsung, tampoco pondría por ahora el Samsung Pay o como se llame. De momento me gusta pagar en efectivo. cuando compro en persona y por internet, pues suelo pagar con una tarjeta de recarga virtual, de recarga. Y cuando no, pues pago también, suelo pagar con PayPal, ¿no? Hace algunas semanas me abrí nueva cuenta en PayPal, la tuve hace muchísimos años. La di de baja, la borré, luego me la he vuelto a abrir. Y precisamente ayer ayer fue viernes, sí. Ayer viernes pagué en una tienda online de bricolaje. Saqué un producto y lo pagué con PayPal, ¿no? Hacía bastantes años. Muchos años que no pagaba. Que no pagaba con PayPal. Y bueno, y ya está. ¿Por qué dice Peca que antes usaba France para Telegram, pero ahora está el Telegram Desktop y es genial? Yo, en ese sentido, es algo que he hablado con Ernesto. Él usa Messenger Plus, que es un fork de Telegram vitaminado. Yo siempre he sido partidario de usar la aplicación oficial de Telegram. En ese sentido, nunca he probado otra que no sea Telegram, ya sea en escritorio o versión móvil, ¿no? Así que no puedo decir otra cosa. Siempre que haya una versión oficial y me satisfaga, pues la prefiero, ¿no? Que sí, que si Messenger... Yo he visto el vídeo de Ernesto de Laf con el Messenger Plus y da muy buenas cositas, pero tal y cual. Pero yo realmente las cosas extras que ofrece Messenger Plus, el for de Telegram, no las voy a usar. Estoy muy contento. Estoy muy contento con la versión oficial de Telegram Desktop, ya sea para Windows, para Mac OS o para Linux, la descargas de su propia web oficial, desktop.telegram.org, y ya está. No hay que recurrir a ningún otro PPA, ni a UR, ni la tienda de Epic, ni nada, nada, nada. Vas a la web, lo descomprimes, lo pones oculto o ya en tu home, o si quieres en OPT, por aquello de que esté ahí más seguro en un directorio ROT, y ya está. Pero no, soy partidario de... En este sentido, en concreto, de Telegram, de bajarlo de ningún otro repositorio comunitario. Y ojo, no es que no me fíe, sino simplemente que teniendo el oficial a mi alcance, siempre prefiero esa opción. Y seguimos, me estaba aquí aclarando la voz, no sé por qué cuando me pongo a hacer directos me da siempre, me quedo con la garganta un poquito así, ¿no? De aquella manera. Y seguimos con el tema de las vistas instantáneas, ya sabéis, esto para escribir, ¿no? Tipo blogs. Yo me parece muy bien, no lo he usado todavía y no sé realmente cómo va, porque a mí me han dedicado un artículo en esto, pero no sé si cualquiera puede escribir ahí. Te pones un nombre de usuario y puedes escribir, cualquiera puede pasarse por cualquiera, ¿no? Yo no sé esto cómo va. Dice, se ha hecho de la vista instantánea una plataforma con la finalidad de dar soporte a la gran mayoría de sitios en Internet, y para ello Telegram ha dispuesto un bote de $200,000 para crear plantillas de extracción de la información de los sitios web indicados en la plataforma. Yo os voy a decir una cosa. Os voy a confesar, acabo de leer esto y no he entendido nada. Mis conocimientos no llegan a tanto. Vamos a repetirlo. Por último, se ha hecho de las vistas instantáneas una plataforma con la finalidad de dar soporte a la gran mayoría de sitios de Internet. Para ello, Telegram ha dispuesto un bote de $200,000, eso sí lo entiendo, para crear plantilla de extracción. Es decir, que quieren llevar todo Internet a las vistas instantáneas, crear como una especie de blogs, pero a tipo WordPress con el tema de las vistas instantáneas. No sé, no, eso, esto me vais a perdonar, pero no entiendo. Si alguien que quiere dejar a los comentarios de explicar ahí qué significa lo de las vistas instantáneas, quieren llevar todos los sitios web a esa plataforma, pues realmente. Y dice, por otro lado, también fueron agregados nuevos ajustes, estilos y fuentes diferentes y un modo de noche automática para las páginas de la vista instantánea. Eso sí me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta que cuando estaba leyendo el artículo, un artículo en Telegram que me dedicaron, pues dependiendo de la luminosidad de la habitación, pues se ponía en color negro, en modo nocturno. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa? Yo no he tocado nada. ¿Cómo se ha puesto esto en modo nocturno? Por favor, que alguien me lo explique. Esto es brujería. Y es por esto, ¿no? Porque el modo noche automático para las páginas de la vista instantánea. Digo, yo me quedé flipando allí en colores. Esto se ha cambiado de manera automática. Madre mía. Telegram. Telegram es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a seguir. El primer tema ya cubierto, Telegram. Os los aconsejo, ya sabéis, ponerlo en vuestro dispositivo móvil. Por aquí me han enviado una noticia. Hay compañeros que de vez en cuando me envían a mi Telegram personal noticias para que la reenvíe, para que la suela compartir con el canal Telegram de Salmorejo Geek. Y os la voy a leer por si no la habéis leído. Dice que Apple obliga a Telegram a abrir los juegos de HTML5 en Safari o les echan de la App Store. Y sin embargo Facebook hace lo mismo y no les importa. Pues no sé, ahí me han mandado esta noticia, yo la he reenviado al canal de Salmorejo Geek y se ve un tweet de un usuario que le pregunta al Pavel Durov sobre esto y responde eso, ¿no? Que Apple obliga a Telegram a abrir los juegos de HTML5 o si no lo echa de la App Store. Aquí pone abrir. Apple obliga a Telegram a abrir los juegos y en el mensaje original en inglés pone Apple forces us to downgrade HTML5. Downgrade, yo entiendo que es bajar de versión, ¿no? No sé ahí la traducción cómo estaría. Pero bueno, se ve que Telegram no es la favorita porque es rusa y obviamente no es la favorita de los yankees. Aunque ahora como Rusia es tan amiga del presidente norteamericano, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo. De Donald Trump, ¿no? Pues entonces tenía que darle un poquito de cancha, ¿no? Un poquito de vedilla a Telegram, ¿no? Que hombre, para eso son ahora tan amigos. Y se comenta, se rumorea que Rusia intervino en la elección de Donald Trump. It's something new, it's something real that I never thought I'd find. It's like beauty's written across your face or the beating of my heart. And it feels like everything's in place, like I found my missing part. Say the word, I'll be there for as long as we stand. We'll be together. Goes along like two and two. Say the word, I'll be there for as long as we stand. We'll be together. I will find you in the crowd. We can do anything you wanna do as we're walking in the sun along the avenue. Me vais a permitir que he ido por más agua, ¿eh? Tengo aquí un vaso de agua de esos anchos. No sé si conocéis esos vasos de Cuba Libre, de cubata de esos anchos. Y yo no sé, pero casi medio litro le caben. Y ya me he bebido uno. Y he tenido que ir por otro a la nevera. Bueno, Ubuntu, Fedora y SUSE desembarcarán en la Windows Store. El infierno. El infierno se congela. Una noticia que leo en lamiradareplicante.com, por todos conocidos, y dice así: durante la conferencia para desarrolladores celebrada en Seattle, Microsoft ha anunciado que ficha Fedora OpenSUSE para su sistema Linux en Windows, uniéndose de esta manera a Ubuntu en su particular implementación de Bash en Windows 10. Al mismo tiempo nos adelanta que las tres distros Linuxeras estarán disponibles en la Windows Store para su descarga y posterior instalación. Esto tiene guasa, ¿eh? Vamos a analizarlo. Linux, SUSE, Fedora. Bueno, estas ya tenían acuerdos con Microsoft. Y Ubuntu, disponibles en la Windows Store para instalarlas en Linux. perdón, para instalarla en Windows. En Windows no, no en Linux. Sigue el replicante. La idea de Microsoft es que las distribuciones se pueden ejecutar de forma simultánea dentro de un ambiente de producción Windows sin tener que recurrir a máquinas virtuales. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que Microsoft nos va a dar Linux. Bueno, nos va al que le dé, al que le dé. Nos va a dar Linux en su tienda, en su store, para evitar así que la instalemos en una máquina virtual o que hagamos un dual boot, las máquinas suyas, los PCs tradicionales de toda la vida, que se ha instalado Windows. Entonces, ¿qué está buscando Windows realmente? Atraer a los desarrolladores, atraer al usuario más avanzado para que no, por ejemplo, gente que necesita a lo mejor para programar Linux, porque sabemos que para programar pues es mejor, no tenga que instalarlo en una máquina virtual, no tenga que instalarlo en dual boot y lo instale directamente dentro de Windows 10. De esta manera, sí llegaría, sí estaría llegando de verdad el año de Linux en el escritorio, ¿verdad? Pero en el escritorio de Windows 10. Yo, esto me huele muy raro. Esto me huele muy, muy, muy raro. Dice replicante que más opciones, por tanto, para los desarrolladores que ejecutan Windows, pues les interesan algunas de las características que ofrece Linux en forma de comandos y programas para el desarrollo de sus propias aplicaciones. Lo que yo decía, ¿no? Para evitar de Windows de que esta gente se vaya a una máquina virtual o se vaya a un dual boot, que no salga de la propia plataforma, del propio ecosistema de Windows, tenerlos ahí y le ofrecen Linux dentro de Windows. Eso es como, no sé, eso suena un poquito como a venderse, ¿no? A venderse esas distribuciones al enemigo, por así decirlo. A venderse, eso sería como alguien dentro, ¿no? De el hombre que llevaba a alguien dentro del cuerpo, ¿no? Y luego salía ahí para fuera, en la película Alien. Cosa muy, muy, muy rara. Abrazar, sigue replicante, abrazar, extender, extinguir. Es algo que ha caracterizado a los de Redmond durante años. Demasiados, quizás, para terminar de fiarnos de este Microsoft Love Linux que nos quieren vender ahora. Yo también amo el pulpo a la gallega, pero dudo que sea recíproco. Este replicante es un genio, ¿no? Redactando. como buen gallego le gusta el pulpo a la gallega, pero al pulpo no creo yo que le guste el replicante. Máxime ya cuando llega a la mesa replicante, ya el pobrecillo pulpo andará un poco humanamente, ¿no? Humanamente ya muerto el tono del plato, ¿no? Muerto, pero no para un rato, sino para siempre. Yo, al igual que el replicante, no me fío. Yo estoy viendo que Microsoft lo quiere canibalizar todo y que no usemos Linux en nuestros equipos y que no quitemos Windows para instalar Linux. Ya no solo que no pongamos Linux en dual boot en las máquinas, en los PCs, sino que ya ni muchísimo menos se nos ocurra instalar Linux para quitar Windows, ¿no? De hecho, muchas marcas, ya sabéis, como en su día Lenovo y etcétera, dificultaban la instalación de Linux a través de las temidas UEFIs, estas monstruosas que cada vez tienen pues los equipos de ahora modernos. Y ese sería el objetivo final de Microsoft. Terminar con Linux, trayendo Linux dentro de las tripas de Windows. Acabar con Linux ofreciendo Linux. Eso es que parece, ¿no? Matar a Linux dando Linux. Pues si lo pensáis... lo pensáis, es raro, ¿eh? Matar a Linux ofreciendo Linux. Madre mía. Madre mía con Microsoft, con el calvo este, con el Hyundai, Pachi, Pichi, como sea. No sé. Yo no me fiaría nunca de... No me fiaría nunca de un calvo. Ya sabéis. Seguimos leyendo el replicante. Un problema que veo es que la creciente inclusión de Linux en Windows 10 hará a este más atractivo. Evidentemente, si no invertirían en ello, especialmente para los usuarios más avanzados. Pero, ¿de verdad nos interesa eso? Enriquecer con lo mejor del software libre a un sistema operativo cerrado diseñado para espiar y recoger datos de sus clientes. No. Vuelvo a estar de acuerdo con el replicante. Si están ofreciendo esto para el usuario avanzado, que a lo mejor al desarrollador, que aunque trabaje con Windows, desarrolle con Windows necesite X cosas de Linux, pues ya no le, si tiene el alcance de la Store, de la Windows Store, instalar una distribución Linux que sea de su gusto para trabajar, ya no va a haber la necesidad de usar Linux de manera independiente, ya sea virtualizada, mucho menos en una instalación física sobre el propio hardware, porque dice ya la tengo en la tienda y ya está. Vuelvo a decir, Microsoft no ama Linux. Microsoft lo quiere matar, pero ofreciéndolo. Esto es algo peligroso. Vamos a seguir leyendo Replicante. Da la impresión de que con toda esta colaboración y facilidad, colaboración entre comillas, y facilidades a la hora de implementar un sucedáneo de Linux en Windows, les estuviéramos dando armas al adversario, especialmente cuando ya existen soluciones basadas en doble arranque o virtualización que permiten la cohabitación de ambos sistemas. Quizás esté equivocado y seguramente todo este movimiento de Microsoft merezca un análisis más profundo, pero a mi sentido arácnido linuxero no le gusta esto. Bueno, el replicante, como todos nosotros, como toda la gente, lleva muchísimos años en Linux. Creo que ha sentido una conmoción en la fuerza, ¿no? Y que está viendo un gato encerrado, ¿no? Lo que he dicho yo, matar a Linux ofreciendo Linux. Y ahora si tú tienes Linux, por ejemplo, dentro de Windows 10, esto que se da en Linux, como el reciente Ransomware o Ramón Guare, como dijeron aquí en España, Ramón Guare, afectaría también al estar dentro de Windows, y toda la mierda, toda la morralla, toda la paja, toda la brosa, toda la porquería windowsera. Que yo pienso que todo este tipo de virus, de ransomware, de blockware y todas estas mierdas son consentidas, por supuesto. Forman el ecosistema windowsero, porque si Windows fuera limpio como Linux, vale, sabemos que Linux tiene sus cositas, pero bueno, mínimas. Si Windows fuera un sistema limpio, limpio, limpio, los miles y miles y miles y miles de millones que existen para soluciones de spyware, para las soluciones de blockware, para las soluciones de ransomware, etcétera, etcétera, etcétera, de virus, no existirían. Entonces ahí hay un negociazo tremendo. Yo os digo, de verdad que yo tengo mi Windows 10, aunque lo arranco poquito, muy poquito, digo, sabremos, lo tengo en la Raspberry. No tengo más antivirus que el que trae integrado el propio Windows 10, el Microsoft Security Essentials. Y no me ha pasado nada. Absolutamente. Nunca, jamás. Porque yo sé dónde no hay que entrar. Sé dónde lo que no hay que usar. Yo tengo sentido común. Y el peor virus que existe para esto, el peor virus que existe para un sistema operativo, ya no vamos a decir solamente Windows, sino cualquiera. El peor virus está entre el respaldo de la silla y la pantalla, es la persona que está manejando ese sistema operativo y que está aporreando el teclado. Pero bueno, yo, como al igual que Replicante y que la gente que también tiene dos dedos de frente, linuxeros, no me fío, y siempre nos quedará usar otras distros que no estén dentro de la Windows Store, otras distribuciones Linux o Geneo Linux que no estén dentro de la tienda propia de Windows 10. Que por opciones que no sea, que nos vamos a que tiramos de DistroWars y hay ahí a patadas para elegir, y muchas otras que no están siquiera inscritas en DistroWars. Pero bueno, qué opciones, la diversidad es muy grande y siempre vamos a tener dónde elegir. Eso es indudable. So don't tell me that everything is going to be okay. Cause I know that you love me. So true. Y seguimos aquí emitiendo desde Andalucía, Córdoba, sur de España. Parece que estoy en la radio y esto es un podcast. Pero bueno, como estoy en directo, pues prácticamente casi ya es una radio en directo. Aquí, ahí está el amigo Paco Estrada con su compilando podcast. Buenas noches, amigo Paco. Ahí por Málaga bonita, Málaga preciosa. Bonitas playas, bonito pescadito frito. Un gusto, un placer. Maestro. Él me llama a mí maestro, pero es al contrario. Yo debería llamarlo. Y de hecho lo llamo maestro al amigo Paco de Compilando Podcast. Si habéis escuchado algún podcast de Compilando, lo entenderéis. Y si no lo habéis escuchado, ya, os digo, ya. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis que no vais a escuchar a Compilando Podcast? Podéis encontrarlo en vuestro podcatcher preferido. Compilando Podcast en iTunes, en iVoox, en su página web compilando.audio y en Ugeek también, ugeek.github.io. También tiene una lista de podcasts ahí donde podéis escucharlo. Y creo que también en podcastlino.github.io, creo, me parece recordar que tiene también otra lista donde podéis encontrar a Compilando. Otro gran maestro, el amigo Juan, de Podcast Linux también. Grandísimos. No como yo, que yo hago aquí lo que puedo. Andro y Tecno Podcast también saluda, da las buenas noches Android Tecno Podcast, un saludo, un placer encontrarte, creo que es la primera vez que te veo por aquí, así que bueno, bienvenido seas a esta casa humilde, que es Salmorejo Geek. Cuando son las... ¡Uy! ¡Qué fuerte me ha salido eso! Cuando son las 0:37 de la madrugada, la 1 menos 20 van a dar. Vamos a hablar un poquito de Deping. Dice Andrew Tenno que es fiel oyente de mi podcast y paisano. Pues nada, una alegría. Paisano, supongo yo que te referías por lo de cordobés, aunque yo soy granaíno de nacimiento, ¿no? La provincia de Granada. Vivo ya en Córdoba hace muchísimos años. Pero soy natural de Granada, que acabas de llegar de la feria. Pues bueno, ole, la feria, bonita aquí esta feria de Andalucía. Un saludo entonces. Supongo yo que vendrás alegre, ¿no? Un poquito, ¿no? Viene el mundo de la feria, viene ahí con sus cacharritos ya tomados, sus cositas, ¿no? Ya tomados, y viene uno al puntito, ¿no? Al puntito de cocción. Exacto. Córdoba. La feria en Córdoba, es verdad, ahora la feria en Córdoba. Sí, señor, de Córdoba, capitán. Pues un saludo para Córdoba, para los cordobeses. Estuve el otro día en Córdoba, en el Corte Inglés. En el que hay dentro, no, en el otro que hay fuera. Que hay dentro. ¿Dónde se encuentra ahora? No me acuerdo la avenida. En el otro que yo cuando entro tengo que entrar como dirección para el aeropuerto. Y bueno, esa es la primera vez que iba. Y iba un poco mosca. Digo, ¿dónde está? Hay carteles aquí, para acá, Corte Inglés, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, grandísimo, ¿eh? Me sorprendió el Corte Inglés de Córdoba. El Corte Inglés de Córdoba, este que hay fuera, ¿no? No el que hay en el centro. Lo primero me fui a informática, ¿no? A ver todos los aparatos que había por allí, todos los cacharros, los ordenadores. Estuve viendo allí los aparatos Apple, los PC. Una cosa muy curiosa. Cuando entré allí al pasillo, de los PCs todos estaban con la pantalla azul. Activar Windows. Digo, coño, ir ya activando Windows, que están aquí los pobrecitos. El amigo Paco Compilando dice que se retira y que bueno pues Paco, un gusto que te hayas pasado por aquí. Ya sabéis que esto se queda grabado automáticamente se queda grabado en cuanto que yo corte en Spreaker, lo podéis escuchar en diferido cuando queráis al mismo tiempo. Mañana ya, hoy ya muy tarde, mañana lo subiré a iVoox. Esto se sube automáticamente a YouTube, lo sube Spreaker y bueno, también lo subiré mañana pues a archive.org, como a todos los podcasts. Así que muchas gracias Compilando por haber estado ahí. Y nosotros vamos a hablar un poquito de Deping 15.4. Y ahora que iba yo a hacer una pausa musical, se calla la música. Esto de tener puesto Jamendo directamente en el navegador, pues ahí entre música en un segundo de pausa. That I Bueno, no me... Ah, aquí se queda un óyeme. Yo creía que te retirabas. Ah, me reitero. Y había entendido, me retiro. Madre mía, cómo estoy de la vista. Estoy de la vista, pero que de XP. Me reitero. Y yo he elegido, me retiro. Bueno, que no siga diciendo cosas, Paco, porque me va a poner colorado. Realmente, yo no lo merezco. Bueno, pasamos al tema. ¿Qué hacer después de instalar Debian 15.4? A favor, tengo que hablar a favor de Lagarto. ¿Quién es Lagarto? Os preguntaréis. No es una marca de jabón. Aquí, por lo menos en Andalucía, conocíamos una marca de jabón y detergente que era Lagarto, que eso lo quitaba todo. Toda la suciedad, toda la porquería de la ropa, ya fuera como fuera de sucia, con grasa, con manchas, etc. Tú le pasabas la pastilla de jabón Lagarto y te le dejaba la blanca, blanca, blanca, blanca, como la nieve. Y Lagarto es el amigo Lagarto quien se ha quedado al frente desde Linux, de blog desde Linux.net, aquel famoso portal que fundaron Elaf, Ernesto Acosta y su compañero, que ahora no recuerdo, le decían el Arenoso, ¿no? También cubano, que me perdone, pero no recuerdo otro nombre. Bueno, muchísimos años. El desde Linux llegó a ser en su tiempo el más grande de la blogosfera linuxera, incluso más grande que Muy Linux, ¿no? Y luego yo, pues, lo vendieron y luego cayó un poquito de aquella manera, ¿no? Y cuando lo compraron esta gente y comenzaban, hubo un poco de más rollo porque algunos redactores habían copiado a otros blogs, etcétera, etcétera. Pero ya llegó Lagarto y dijo, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos en un sitio serio, un sitio formal, y esto vamos a hacer las cosas bien como se merecen. Y bueno, y Lagarto, pues, todo orden. Ha remodelado el blog un poquito, le ha dado una imagen nuevamente que merece la pena, ¿no? Merece la pena la plantilla. Y bueno, pues ahí está luchando para tener el sitio otra vez y subirlo donde le pertenece. Y hace nada ha publicado un post en el que hacer después de instalar Debian 15.4, que tiene bastantes lecturas, 2916 por aquí. Y bueno, ¿qué es Debian? Debian es una distribución Linux de origen china. Como casi todo lo que tenemos hoy en día en nuestra casa, cualquier aparato electrónico es made in China, pues Debian igual. Y se basa en Debian estable, pero se basa en Debian inestable, pero no es inestable porque hace como un Manjaro. Debian es a Debian unstable, RAM inestable, lo que Manjaro es a Arch Linux. Debian toma los repositorios de Debian, un RAM inestable, pero se los guarda para ellos, ¿no? Entonces, las actualizaciones no vienen directamente de los propios repositorios de Debian inestable, por lo cual no afectan al rendimiento, no afectan, no rompen nada en Debian. Que esta distro tiene también sus detractores porque dicen que es china, que ahí puede venir alguna hormiguita dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Ahí está para que le quiera mirar. Y todo el trabajo de ellos está en la plataforma GitHub también. Sí, el que lo quiera revisar, lo puede revisar. Y bueno, Debian se caracteriza por tener un look bastante bastante bonito. Un look tipo MacOS. Yo la usé unos días, ya no la tengo. Hace tiempo no la tengo, la quité. Pero es idéntica a MacOS. Idéntica, idéntica, idéntica a MacOS. Es un clon. Clon de MacOS, sobre todo de MacOS Sierra, el último. Todo. El dock, el panel de notificaciones, el panel de herramientas, todo a MacOS. ¿Y qué tiene de malo? Os preguntaréis. Pues nada, para mí nada. Absolutamente nada. Es que me parece maravillosa, ¿no? Ese look de Debian. Y bueno, la única pega, una de las grandes pegas que tiene es que los repositorios son muy, muy, muy, muy lentos, extremadamente lentos. Antes, sobre todo, porque estaban todos en China. Y traer un paquete de China hasta aquí tarda bastante. A mí me tardó 5, 6, 7, 8 días, no recuerdo. Pedí unas espumas para el micrófono, antipop de estas, venían de China, de estas baratitas, 2 o 3 euros. Y me tardó más, por lo menos 15 días, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora que recuerdo, 15 días. Y fijaros, si me tarda 15 días en venir un paquete de China, ¿cuánto tardará en venir un punto de app? Los repositorios tardaban más, ¿eh? A 30 kilobits que me bajaban a mis repositorios. La primera vez que probé Debian hace años, a 30 kilobits. yo me desesperaba y terminaba por quitarla. Pero ahora, gracias a esta guía, sabemos que podemos, aunque se puede hacer desde el panel de herramientas, podemos poner otros repositorios para más cercano. Si estamos en Europa, si estamos, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, el amigo Lagarto, aquí en este post en blog.delino.net, pues nos comenta qué hacer después de instalar Deepin 15.04. Primero hacer una introducción de lo que es Deepin, deja unos cuantos vídeos de lo que es Deepin. Además, el vídeo que deja es del propio Ernesto. Un vídeo probando, por ejemplo, tiene aquí puesto el probando Linux Deepin 15.4 RC2 con 5459 revoluciones, iba a decir reproducciones, que Ernesto ahí lo está petando ahí con el YouTube. Y bueno, y te da una serie de consejos aquí el amigo Lagarto, y consideraciones a tener en cuenta antes de la guía. Actualizar los repositorios de Deepin a los más aceptables para nuestra ubicación gráfica. Deja para América, para España, Europa, Dinamarca, Sudamérica, Rusia, Bulgaria, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más deja por aquí? Cambiar el idioma a WPS, a la suite ofimática, instalar Synaptic, instalar los drivers propietarios o privativos, actualizar sistemas repositorios, ¿qué más deja por aquí? Y bueno, y todo eso para que nuestra experiencia de Deepin pues sea un poquito más agradable y no tengamos, en el caso de los repositorios de software, que es una cosa importantísima, que es donde vamos a instalar todos nuestros programas, no tengamos esa lentitud desesperante que decía antes. En el aspecto gráfico realmente no hay que hacerle nada, ¿no? Por lo menos para mí, para mi visión, ¿no? Trae dos juegos de iconos, los llamados Deepin normales y otros que tienen un aspecto marino, se llaman SEA o SEA, mar en inglés, y realmente son preciosos. No hay que hacer en el aspecto gráfico nada. Igual que MacOS. Yo tengo MacOS y nunca se me ha ocurrido cambiarle el look, ¿no? Porque no hace falta. Pues Deepin es igual, ¿no? Al contrario de otras distribuciones, que nada más instalarlas a las 0,5 segundos dices, esto hay que cambiarlo todo, pues en Deepin no. Así que bueno, si queréis probar una distro bonita, una distro Debian, y bueno, ya sabéis, ahí tenéis Deepin y tenéis la guía en desde Linux, en blog.delino.net, la guía del amigo Lagarto, para los primeros pasos una vez instalada Deepin 15.4, última versión estable hasta la fecha. Pasamos al siguiente tema, al siguiente noticia, Ubuntu. ¿Cómo no podía faltar Ubuntu, no? No podía faltar Ubuntu en cualquier programa Linuxero que se precie. Y Ubuntu, a pesar de que, para mi opinión, ha perdido fuelle, o yo no lo veo tanto como antes, pero no se resigna. Y realmente, si quieres estar ahí arriba, se tiene que hablar de ti, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, se tiene que hablar de ti, ¿no? Yo he hecho lo mismo, ¿no? Hablan de mí para mal, yo lo publico para que se hable de mí. Bueno, vamos a llegar a esa parte. Ubuntu necesita tu ayuda para humanizar. Ojo al dato. Con el palabra humanizar. Humanizar Genome Cell. Humanizar Genome Cell. Hasta aquí, pero va entre comillas. Esto lo ha escrito J. Pomeyerol. No, J. Pomeyerol. Un poco raro para mí de anunciar ese apellido, supongo que es catalán, y para un andaluz es pronunciar Pomeyerol, suena raro. ¿Qué querés que diga? Ya está. Está con esto de poner humanizar entre comillas, significa que Genomcell, y he dicho genome, no genome, Genomcell está deshumanizado. Bueno, yo no diría tanto, también entre comillas deshumanizado, yo no diría tanto, pero sí está, es poco práctico para la gente normal y corriente, la gente que vivimos con el teclado, con el clic de ratón, la gente que no vamos con atajos de teclado a todos sitios, a todas partes. Realmente, se puede usar un genome vanilla, es decir, virgen, tal como lo entregan los chicos del proyecto Genome. No. Y lo digo yo, que soy un amante, soy un genome lover. No se puede usar. Bueno, se puede, pero no aguantaría ese minuto. No se puede usar un genome virgen, vanilla, sin ninguna extensión. Mínimo. Te hace falta mínimo para poder medio 3 y de ahí para arriba. Yo uso 9, 10, 11. 9, 10, 11. Lo primero, esa odiosa costumbre de no ponerle los tres botones a las ventanas. ¿A quién ha sido el genio que se le ha ocurrido no poner los tres botones a la ventana? Pero por favor, ¿dónde vas tú sin botones en las ventanas? ¿Acaso Windows ha quitado los tres botones a la ventana? No. ¿Acaso MacOS ha quitado los tres botones a la ventana? Los tiene a la izquierda, pero no lo ha quitado. Ahora llegan los chicos dejándome, esto de ser minimizar y maximizar, eso no hace falta, ponemos simplemente el de cerrar. ¿Pero dónde vais? ¿Qué pasa con vuestro rollo? ¿Que habéis fumado? Por favor. Ahora ya es muy fácil, desde Genome TwigTall. Pero antaño cuando hicieron esto, que yo me acordé de todos sus ancestros cuando hicieron esto, no era tan fácil y había que tocar el editor de configuración para tener los tres botones de toda la vida del señor en las ventanas. Bueno, ya eso es simplemente un pequeño apunte, ¿no? Pero que un genome vanilla, un genome virgen no se puede usar, ¿no? Y lo digo yo, ¿eh? Y que me gusta el genome. Bueno, aquí dicen que Ubuntu necesita ayuda para humanizar, entre comillas, genome, porque ahora que Ubuntu ha dejado Unity y se va a pasar a genome como escritorio principal, pues bueno, quieren ponerlo, tienen que destacar para que se siga hablando de Ubuntu como que no sea una más del montón. Es decir, ellos no pueden entregar para destacar sobre las demás, como llevan destacando bastante tiempo con su Unity, para destacar sobre las demás no pueden entregar un genome vanilla, un genome virgen, porque entonces sería otra más del montón. ¿En qué diferenciaría la versión de escritorio, la distribución de escritorio Ubuntu con Genome Cell a las demás si lo entregan tal y cual? Ahí tenéis un genome, lo pongo sobre Ubuntu y ya está. Pues no. Y para esto, para humanizar Genome, han hecho una encuesta. Encuesta que yo veo ridícula a todas luces, porque lo único que han hecho es lo que hacemos todos cuando instalamos Genome. Poner 4, 5, 6, 7, 9 extensiones. Y para eso tienes que hacer una encuesta. Tú no tienes los dedos de frente, chiquillo. No tienes los dedos de frente para decir, coño, esto hay que ponerlo aquí, esto hay que ponerlo aquí, esto hay que ponerlo aquí, para que sea un uso, ya no digamos extraordinario, un uso algo fuera de lo normal, un uso simple de un sistema operativo. Un uso simple, el acceso rápido a tus directorios, las ventanas con tus botones, un dock, una barra de notificaciones, un tray de notificaciones donde se te muestre todos los programas que están abiertos ahí corriendo en segundo plano. Para eso no hace falta hacer una encuesta. Mark Shatterloff, que lo pronuncie bien, es Paco Estrada de Compilando Podcast. Así que yo no sé pronunciar, pero bueno. Aquí vamos a leer a Moilin ahí por encima. Dice, ¿qué dicen por aquí? Sentenciado ya. Ay, perdón, ¿cómo estoy? Sentenciado ya el cambio de escritorio para Ubuntu en 17.10 y sabiendo que Ubuntu Genome desaparece para integrarse como edición principal, al margen de otras tantas dudas, quedó la de ¿qué se va a hacer con el escritorio? ¿Veremos un Genome de fábrica? ¿Lo retocarán? ¿Puntos suspensivos? ¿Mucho? ¿Puntos suspensivos? ¿Poco? Empiezan a llegar las respuestas. En OMG Ubuntu, que digamos es como... digamos que es el blog oficial de Ubuntu, un panfleto de Ubuntu. OMG Ubuntu es lo que el AS, el diario deportivo AS al Real Madrid, un panfleto del Real Madrid. Pues sí, yo creo que sí. Dice que ha estado charlando con uno de los desarrolladores de Ubuntu, Desktop Team, y por lo que le han sacado, y aunque es pronto para ver el cuadro completo, más de un enamorado de Unity va a echar una lagrimita. Si alguien esperaba que en Canonical se pusieran a tapar los huecos que dejará Unity a nivel de características, que no lo haga porque es perder el tiempo. Bueno, estos chicos de Ubuntu han hecho una encuesta, que vamos a ver si la encuentro, dónde está el enlace. Vamos, aquí ha hecho muy lindo, se ha hecho un post muy largo, no vamos a leerlo todo por supuesto. Pero vamos a ver si encuentro el enlace para la encuesta. Aquí está, lo encontré. Bueno, Ubuntu 17.10 Genome Desktop Survey. ¿Survey qué quiere decir? Supervivencia. Y bueno, está en la encuesta, está en Google Docs, en documento de Google, que es que no tienen presupuesto para hacerlo en otro sitio, yo que sé, más profesional. Pero bueno, aquí veo que hacen una serie de preguntas y tú puedes votar. O sí o no. Useful, not useful. ¿Qué significa useful? Vamos a ponerlo en el Google Translate, que no sé lo que significa. Estamos aquí en directo, ¿eh? Esto no lo hace nadie, ¿no? Buscar useful en el útil. Fijaros que yo no sabía lo que significa useful. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero bueno, esto es así. ¿Das todo útil o no útil? Y te da una escala del 1 al 5, pues para votar. Al mismo tiempo voy a votar. Pues yo digo que sí, exactamente. Ah, hay que estar logueado, ¿no? Ah, amigo, hay que estar logueado en Google Docs para votar. Pues ya no voy a votar. Así que no. Pero vosotros, si estáis logueados en vuestra cuenta Google, podéis votar aquí en la encuesta, ¿no? ¿Das todo sí o no? ¿Cómo lo veis de útil? De una escala del 1 al 5, yo diría que un 5. Es que un genome cell sin DAS-TODOC es impracticable. Por lo menos para mí y para muchos como yo. Yo lo veo impracticable. Hay gente que no. Con esto rollo de las interfaces táctiles, que es lo que parece que se iba decantando el escritorio de Genome, pues se ve que no hace falta. Pero para un sistema de escritorio, yo me muevo en un sistema de escritorio y me moriré, si Tux quiere, en un sistema de escritorio. A mí que me dejen de tablets y me dejen de cuentos chinos. Para trabajar de verdad, para trabajar, no hay nada como un sistema de escritorio. Bueno, DAS-TODOC, yo votaría un 5, que es muy útil. Impaciente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es útil o no? Esto es que sí, que cuando tú deslizas el botón hacia el rincón de actividades, pues salga la lista de ventanas. Yo diría que sí. El no top left hot corner, ¿qué quiere decir esto? Extensión, disables, pues no tengo ni idea. Los corners, esto es de lo de llevar el cursor, ¿no? Del ratón a la esquina. Me parece que es eso, ¿no? Estamos viendo aquí una imagen. Vamos, está viendo una imagen por aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? la esquina caliente, la esquina superior izquierda. Es una extensión que desactiva, ¿no? Desactiva esa función. Que normalmente activa la superposición de actividades cuando se mueve el ratón hacia ella. Pues yo no sé. Yo sé que no suelo usarlo, la verdad. Entonces, pues no sé. Alternate tab, es decir, para cuando haces una combinación de teclas, creo que es Alt tab, es como su propio nombre indica, y te sale una lista de aplicaciones así en horizontal de las que tienes abiertas. No la suelo usar. Había otra extensión para eso, que yo hice un vídeo de ella hace tiempo, pero no recuerdo el nombre de la extensión, y que te mostraban todas las aplicaciones abiertas en segundo plano y tú podías elegir. Pues sí, puede ser útil. Yo es que no suelo usar atajos de teclado, ¿no? Y cuando quiero, abro una aplicación directamente picando sobre el dock, porque las aplicaciones más comunes las tengo favoritas en el DAS, a modo de dock, y las que no las abro moviendo el cursor del ratón hacia la esquina caliente de la izquierda, como dijimos antes. Ahí sí, en el buscador propio de aplicaciones de Genome, la pongo, la abro y la minimizo. O si se queda cerrada en segundo plano arriba en el SysTray de notificaciones, ¿no? Y cuando quiero acceder a ella, cuando echas nuevamente el puntero de ratón hacia la esquina superior izquierda, me sale toda la lista de aplicaciones abiertas y ya la elijo. Aplicatens menú, aplicaciones, menú de aplicaciones, pues sí, es una extensión que uso también. Le votaría un 5. La suelo usar de vez en cuando para desplegar la lista de aplicaciones como toda la vida se ha hecho por categorías. Internet, gráficos, juegos, accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. El volumen indicador, pues sí, también le botaría otro 5, ¿no? Realmente eso viene, me parece a mí que viene de fábrica en Genome. No hace falta ponerlo, ¿no? Viene de fábrica. Y Topicons Plus, por supuesto. Topicon Plus es esta extensión, ya sabéis que te coloca los iconos de las aplicaciones abiertas en segundo plano en el sistray de notificaciones. Es los iconos de aplicaciones más, digamos, más antiguas que no están ahí puestas por el equipo de Genome, te las colocan arriba en su sitio toda la vida y no abajo, en ese especie de desplegable que pusieron los chicos de Genome Cell abajo a la izquierda, que eso no hay Dios que se acuerde de que está ahí, ni eso tiene utilidad ninguna, pero bueno. Y los controles de las ventanas, a la izquierda o a la derecha, también se puede votar. Pues aquí no sé, yo estoy acostumbrado en MacOS a izquierda, si me la ponen a la derecha en MacOS me equivocaría toda la vida, porque ya por propia inercia me voy a la izquierda. Sin embargo, en Linux estoy acostumbrado a la derecha, y cuando una vez lo puse en Genome Sal a la izquierda, pues no me acordaba, iba siempre a la derecha y luego estaba en la izquierda. Sin embargo, en Ubuntu y Unity, pues me iba a la izquierda y no me equivocaba. Pues entonces eso es la mente, ya una vez que te haces a una cosa, la mente por sí misma se va a un lado o se va hacia otro lado. Entonces es lo que te acostumbras. Yo lo dejaría a la derecha. Yo votaría los botones, los controles de las ventanas en Genome Cell. A la derecha quizás por eso, porque en Genome Cell estoy acostumbrado a tenerlos en la derecha, tanto en Antergos como en cualquier otra distribución que haya instalado con Genome. En Cinnamon, que también tengo Linux Mint, lo tengo también a la derecha, y por propia inercia mi mente se va a la derecha. Pues entonces yo lo dejaría en la derecha realmente. Overlooking the sea in the summer, playing the songs on the radio where guessing the fires from the patio here in the summer. Bueno, por aquí dice el amigo Peca que deberían poner en mi vídeo de nueve extensiones para Genome Cell. No sería mala idea, pero no sé, esto es muy personal y muy personal. A lo mejor esas nueve extensiones, yo sí veo que hay 4 o 5 indispensables comunes que puede ser común a todos nosotros los que usamos Genome Cell, pero otras tantas pueden ser muy, muy, muy personales. Por ejemplo, yo sé que hay gente que no usa la de Topicons Plus, y para mí, junto a la Dastodox, serían las dos inamovibles, pero sí sé gente que no lo usa. También es cierto que según vayamos añadiendo extensiones, el consumo de RAM va subiendo, es un poquito más elevado. Gente que ya hoy en día tenga de 4 GB hacia arriba de memoria RAM, pues realmente no importa, ¿no? Porque por mucho que suba el consumo de memoria RAM por tener unas cuantas extensiones, no va a llegar a una cosa, ¿no? Yo mismo tengo 16 GB de RAM ahora mismo y no he llegado nunca a 3 GB, nunca 3 GB ocupada, ¿no? Sin embargo, en MacOS sí pasa con frecuencia 3 GB y de 4 y de 5. En Windows no he mirado, ¿no? Pero que Linux es muy raro que se pasa, sí, claro que se pasa de 3 GB, pero tienes que estar a tope, ahí tope, no sé, trabajando. Tienes que estar, por ejemplo, con el Handbrake editando un vídeo tocho, teniendo Inkscape o Jim trabajando, no sé cuántas pestañas abiertas en el navegador, etcétera, etcétera, etcétera, para que el consumo de RAM realmente llegue ya a una cosa que digas tú, quieto, quieto, para ahí, una cosa ahí considerable. Pero bueno, esta encuesta que ha hecho Ubuntu, no sé, yo la veo un poco como signo de debilidad, y me explico. Porque si tú quieres hacer algo, hace mucho tiempo el propio Matt Sutterlove dijo que Ubuntu no era una democracia. ¿Os acordáis? Y todo el follón que se lió. ¿Os acordáis que todo se lió una cosa tremenda contra él porque dijo que Ubuntu no era una democracia? Porque si tú quieres hacer un producto, es como, no sé con qué compararlo, no sé con qué compararlo con Apple, pero con Apple también se ha hecho algunas comparaciones que Matt Sutterlove quería tomar el camino de Steve Jobs, ¿no? En Apple. Pero si tú quieres financiarte en un producto, no puedes estar cambiando constantemente. Haz esto, llévalo hasta el final. Me pasa como con quien sea, quien me lo enseñó. Creo que fue Richie, una imagen de Solus con KDE. Solus KDE. Ojo, no Bougie QT. Que por ahí se dijo que quería llevar y que Doherty, su escritorio Bougie QT, porque ya GTK, Genome estaba ya haciendo de las suyas demasiado. Y bueno. Pero que podría entregar Solus también una edición con KDE, si ya tiene la edición Bougie y Mate, ya son dos y ahora. Yo eso considero dividir esfuerzos. Y yo eso considero mal. Y es más, cuando Ike Doherty también agregó Mate, no lo vi bien. Porque si tú tienes un producto que consideras que es bueno y consideras que tiene que llegar hasta arriba, tú tienes solo Solus Bougie, pues céntrate en Solus Bougie. Y todo el esfuerzo de tuyo, y todo el esfuerzo de tuyo junto a tu equipo de gente, de colaboradores, de desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera, pues dedícalo a Bougie, a mejorarlo, a implementar cosas nuevas, a no sé qué, yo sé, a inventar cosas. Pero ahora, dice, ahora también voy a dar Mate. Ahora voy a dar KDE. ¿Qué será lo próximo? Dar Cinnamon. Ya tienes que dividir a tu equipo. Ahora tienes que mandar a estos a KDE. Y a Plasma. Y entonces ya tienes que bregar con todas las cosas que da Plasma. Y ahora a Mate. No. Céntrate en Bougie, para mi opinión, ojo. Céntrate en Bougie y haz de Bougie el mejor de los escritorios. Y vas a estar concentrado en tu trabajo y trabajando en una sola dirección, en ese producto. Y no te vas a entretener y no te vas a dividir esfuerzos en otro escritorio. Y entonces toda la concentración y toda la fuerza va a ser para tu escritorio, en este caso para Bougie. Y ya está, pero déjate tú ahora. Ahora voy a dar KDE, ahora voy a dar Cinnamon, ahora XFC, ahora no sé qué, ahora no sé cuándo, no, hombre. Así no llegamos a ningún sitio, ¿eh? Así nos vamos desparramando, nos vamos, como se dice, fragmentando. La famosa fragmentación al demonio y no hacemos presión en ningún sitio. Si él quiere. Sí, yo esto hablo sobre la imagen que me mostraron un Solus con KDE. No estoy hablando de un Bougie en QT, que es distinto, ¿eh? De un Solus con KDE, no lo sé. Y bueno, y lo que decía Ubuntu, si tú quieras destacar, seguir ahí la cresta, ya no la cresta de DistroWatch porque esa la has perdido hace tiempo. Tú tienes que apostar por un producto, como hiciste con Unity, pues apostar por un Genome. Y tú dices, yo voy a poner esto, esto, esto, esto, esto, y me voy a diferenciar de las demás por esto, esto, esto, el otro. Que Canonical tiene gente suficiente para apoyar al proyecto Genome. Y tiene poder suficiente, pienso yo, para cambiar algunas cosas. Pienso. No sé, pero pienso. Y para ayudar a la gente Genome a hacer un escritorio mejor para la gente que nos gusta Genome. Y hacer algo que te diferencie de los demás. Y que te diferencie de los demás no es poner 4 extensiones. Que te diferencie de los demás no es poner 9 extensiones. Eso lo sé hacer yo. Eso lo sabe hacer mi vecino. Entonces, ¿en qué va a destacar el equipo de Ubuntu con tanta gente trabajando en el equipo de Ubuntu en qué se va a diferenciar de un usuario y simple y llano usuario final como soy yo, porque ha puesto 9 extensiones y la ha puesto a votación. Eso las sé poner yo y no tengo que ponerlas a votación. Pero es que vosotros veis una captura mía, por ejemplo, de Antergos con Genome Sal, y es precioso con su tema AR, con semitransparencia, etcétera, etcétera, etcétera, y con sus 8 o 9 extensiones. Y seguramente yo os digo que el Ubuntu que salga al final no va a salir con ese aspecto, mucho menos. Va a salir muchísimo más feo, porque según por lo que estamos viendo, va a dar el mismo tema este feo de siempre. El tema ese color naranja, no sé ahora cómo se llama, no me acuerdo. Es horrible, horrendo, retocado un poquito, pero sigue siendo horrendo. Pues, coño, ahí tienes a Arc, que eso es maravilloso. Pues contacta con el desarrollador de Arc y dile, mira, me gustaría usar tu tema en mi distribución. Yo te contribuyo, yo te apoyo económicamente para que te dediques a él a tiempo completo y puedas trabajar en él y puedas mejorarlo y puedas evolucionarlo, ¿no? Y claro, pues entonces si tú tienes esa posibilidad de hacerlo como Ubuntu, ¿no? Pero bueno, si ellos dicen, yo me voy a diferenciar de otra distro genomera poniendo a votación 9 extensiones. Y si lo botan a la izquierda o a la derecha. Eso permíteme que te diga desde mi simple posición pequeñita de usuario final que eso es una solemne tontería, Ubuntu. Esto te lo digo yo aquí. Pero bueno, oye, tú eres tú y yo soy yo. Yo tengo la opción luego de usarte o no usarte con toda libertad. Y tú también tienes la opción de poner esas nuevas extensiones en votación, por supuesto. Cada uno en su casa y Tux es la de todos. Y bueno, qué pedazo de tema, ¿no? Qué pedazo de tema ahí en Gamendo, ¿no? Te encuentras así que en auténticas maravillas, ¿no? Así que, y bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, ya para ir como el otro que dice, y aquí me voy a desfogar. Aquí me voy a desfogar porque realmente es algo que nos viene, porque no solo me ocurre a mí, sino a mucha gente. Es algo que nos viene corriendo desde el año 2014 con la operadora de telefonía dominante en España y en parte de Latinoamérica, Movistar, antes conocida como Telefónica, ahora Movistar. Bueno, yo en 2014 ya denuncié a mi viejo blog deplinux.wordpress.com. Hubo unos días, yo pasa que yo tardé en protestar porque yo no pensaba que fuera esto. Yo era en aquellos tiempos menos listo de lo que soy ahora. Ahora no es que sea muy listo tampoco, pero bueno. Resulta que no durante todo el día de hoy no hemos podido acceder y seguimos sin poder acceder, loguearnos, entrar con nuestra sesión a blogs.wordpress.com, ya sea con subdominio.wordpress.com, ejemplo de mi antiguo blog, dapplinux.wordpress.com, ni siquiera abre error de conexión, a salmorejogis.com, que es un dominio comprado a Automattic, a la dueña de WordPress. Y el dominio original es salmorejogeek.wordpress.com, y yo lo que he hecho es comprarle Automattic que me quite el .wordpress.com y me lo deje en salmorejogeek.com. También tienes que comprarle el mapeo para que te redireccione esa dirección, esa URL de .wordpress.com a salmorejogeek.com solamente, y también le he comprado los anuncios para que mis visitantes no vean publicidad, y encima me insultan en los comentarios los canallas, encima que pago para que no vean publicidad, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, hace años, en el 2014, hubo un problema, creo que fue en Irlanda, que usaron ciertos blogs de WordPress, gente, malas personas, usaron para cometer cosas deshonestas. No recuerdo si eran cosas de pirateo tecnológico, de programas con crack, con cajón, o compartir pornografía infantil, o no sé qué, no sé cuánto. Algo raro ahí hubo. No recuerdo, ¿eh? Pero entonces, una subsidiaria de Movistar ahí por aquella zona, de Irlanda, Inglaterra, creo que también fue, también pilló, pues decidió capar a WordPress.com. A todo en general. Dice, bueno, si se ha usado un blog de WordPress para pasar contenido ilegal, vamos a cerrar el chiringuito y no vamos a dejar vivo ningún blog WordPress.com en todo el mundo. ¿Pero qué pasa aquí? Entonces, ahora porque hayan compartido un vídeo violento en WhatsApp, vamos a matar a WhatsApp entero a una manera. Ojalá, ¿no? No, pero no. Entonces, pues aquello fue una cosa que nos vimos afectados muchísima gente. Se daba la curiosidad de que no era a nivel general. Había gente afectada allí y gente afectada en España, pero no a nivel nacional completo, sí, a nivel general. La zona del Levante, la zona de Andalucía fue la más afectada. Pero iba por zonas y por rangos de IP, porque yo, por ejemplo, yo cuando me conecto, yo hago un voice y no me pone Córdoba, me pone Madrid, porque a mí me están conectando, estoy conectado con el nodo de Movistar en Madrid, ¿no? Entonces no figuro que estoy aquí en Córdoba, ¿no? Otra vez me salía en la zona del Levante, y otras veces me salía, no sé, ahí por la zona de Cataluña, dependiendo de donde nos conecte Movistar, por así decirlo, del nodo donde te conectes. Iba por zonas, por rango de IP, y a mí siempre me pilla, por lo que sea, por lo que nos tiene nosotros asignado a esta zona de aquí, pues siempre que hay un problema de este tipo, pues siempre me pilla, de hecho, y no puedo. Esta mañana he publicado en mi blog de ¿cómo se llama? Del podcast personal Un Día Cualquiera, que está también en WordPress, udcpodcast.blog, y he tenido que tirar de conexión de Yoigo 4G, es decir, compartir la conexión del móvil de Yoigo 4G con mi PC y usar la conexión móvil 4G de Yoigo para poder abrir sesión en mi blog de WordPress y publicar el artículo. Y no hay ningún tipo de problema. He entrado desde Yoigo. Y cuando he entrado con la conexión normal de Telefónica Movistar en el PC, he tenido que usar Opera, que ya sabéis que el navegador Opera lleva un VPN integrado, bueno, un VPN, un proxy, y varios sitios de donde elegir, Alemania, Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto. Y sales enmascarando tu IP real pues con cualquiera de estas 4 o 5 que te da a elegir Opera. Y desde ahí también he podido entrar perfectamente. Pero cuando es con la IP de Movistar, la IP nacional, es imposible conectarse a redes wordpress.com. Inclusive se ha extendido a productos de Google como YouTube. Yo mismo no me carga YouTube, me carga la mitad. Y hay gente que también blogger en los blogs de Google no les carga, le es imposible loguearse igual que a mí en WordPress. Y algunos también en páginas de hospedaje de imágenes, tipo Imagebox y todas estas cosas, tampoco le está cargando. ¿qué pasa? Que entonces si llamas a Movistar, yo lo hice tonto de mí la vez pasada, que fue en abril, te mandan un técnico, un tiracables, como digo yo, que es el único de esta gente que se encarga de tirar el cableado en tu casa, mira el router por abajo, por arriba, pero esta gente no entiende. Esto es un problema de meteorar de sistema, porque están en los servidores, están en las conexiones. No es un problema del cable, del router, del PTT, del microfiltro que tienes en tu casa, ni la roseta, donde se conecta el hilo telefónico, no. Es un problema de allí, de la central, en Madrid o donde esté. No es cosa física de aquí, de mi casa. Y lo único que te dicen en Movistar, bueno, dame tu nombre, dame tu DNI, dame tu número de teléfono y dame tu blog. O mándame un trace route. Pero bueno, yo sé lo que es eso, pero la gente normal y corriente no sabe qué es eso. ¿Y qué necesidad tiene la gente de entender de informática para que te manden eso? Si eso, bueno, ahí tuvimos ahí una trifulca impresionante. En los blogs de WordPress también estamos protestando, entrando desde Opera con el VPN activado, porque si no, no podemos acceder. Y bueno, en WordPress dice, yo no sé nada, aquí no está pasando, nosotros yo no sé nada. Y claro, a algunos no les pasa, porque como he dicho antes, va por rangos de IP, va por zonas. Algunos estamos afectados, los que estamos en X zonas, y otros que también están en Movistar y no están afectados. Y bueno, y así estamos. Por Twitter también me he quejado. Me ha contestado una señorita que dice que se llama Ana, que le mande mi blog. Digo, te lo voy a enviar, pero yo sé que es para nada, se lo he enviado, no ha vuelto a contestar, porque yo sé que esta gente está trabajando, simplemente yo le he dado un folio con indicaciones. Si te llaman los clientes protestando por esto, tenés que responderle esto. Y si te mandan, si te llaman protestando por otra cosa, tenés que responderle esto. Son gente, son trabajadores que están ahí trabajando, no pueden hacer otra cosa, nada más que lo que le dictan los de arriba. Y realmente quien tiene que meter la mano a eso son sus superiores y la gente y los técnicos realmente, quien lleva todas estas cosas. Pues bueno, llamas a 1002, ahí no entienden de eso. A atención telefónica de Movistar no entienden de eso absolutamente nada. Ellos entienden de apagar y encender la router y ya está, y reinicia router, reinicia Windows y de ahí no lo saques. Por Twitter no tienen ni puta idea tampoco. Por el blog, perdón, el foro oficial de Movistar, hay ya dos hilos abiertos. No hay respuestas. Una usuaria se llama Rosa Fernández, que ya nos conocemos de hace tiempo porque siempre coincidimos cada vez que tenemos que postear problemas con WordPress. Lo mismo, ha protestado, yo me he sumado más gente, gracias a mi llamado a redes sociales y al llamado de otros compañeros de redes sociales se han sumado más gente. Hemos decidido, en vez de hacerlo todo en un hilo, para que no se pierda en la inmensidad del timeline de los foros de Telefónica, de Movistar, abrir cada uno un hilo diferente para que digan, joder, macho, cuántas cosas de WordPress, ¿no? Pues vamos a atendernos, hacer ruido, lo que se dice hacer ruido. Y bueno, aquí llevamos ya dos páginas en el hilo que ha abierto la usuaria Rosa Fernández aquí en Movistar. Todo el mundo lo mismo, que no se puede conectar a su blog de WordPress.com. Yo lo mismo, digo, ya lo dije en el 2014, lo dije en el 2015, lo dije en el 2016, volví a postearlo en el 2017 y seguimos con las mismas, con el problema de Movistar, con el capado, el supuesto capado hacia la plataforma de WordPress.com. Y bueno, aquí les he dejado, dado que, como he dicho antes, la usuaria esta Rosa fue quien sugirió la idea, que en vez de centralizarlo todo en un solo mensaje, en un solo hilo del foro de Movistar, para hacer más fuerza, más ruido, que se escuche a todos, porque somos clientes que estamos pagando, que no somos gente pidiendo limosna, somos clientes que estamos pagando y bastante caro, una conexión de mierda a DSL. Así que a sugerencia de esta usuaria yo he abierto mi propio hilo, que os lo voy a leer ya para finalizar este audio, porque realmente me creo que merece la pena ya como despedida y cierre leerlo, porque realmente creo que me ha salido más o menos bien. En Movistar también soy Yoyo 308, soy cinturón azul, ojo, cuidado, ahí te van dando, según tus aportes al foro de Movistar, te van dando una categoría de cinturones. Yo ya voy por cinturón azul, que no sé si eso es mucho o poco, pero bueno, ahí estoy. Y lo he titulado así: Movistar y sin acceso a WordPress.com, la historia se repite como cada año. Una vez más, como viene siendo tradición desde el 2014, cada cierto tiempo los usuarios de Movistar, usuarios que pagamos religiosamente nuestras facturas, en algunos casos por una pésima conexión a DSL, no es imposible loguearnos y entrar a nuestros blogs en la popular plataforma CMS para blogs wordpress.com, ya sean blogs de dominio propio, comprado a la propia Automattic, dueña de WordPress, o los blogs gratuitos con subdominio.wordpress.com. La primera vez, allá por el 2014, se demostró que era una capada a WordPress por parte de Movistar, hecho este del que di cumplimiento en mi viejo blog. Y después de cada X tiempo seguimos con los mismos problemas. No son nuestro router ni nuestro cable PTT. No nos manden a técnicos tiracables, que los pobres no tienen ni idea de estos temas cuando vienen aquí a nuestras casas. Son temas más complicados a nivel interno de administradores de sistemas. Como clientes que somos, que pagamos unos de los peores y más caros ADSL de Europa, exigimos que se nos dé una solución otra vez y esperamos que el próximo problema o capado hacia WordPress tarde en llegar, porque sé, yo esto lo he puesto porque sé que va a llegar otro capado a WordPress. Si lo arreglan ahora, dentro de 2 días, por ejemplo, 3 días, cuando pasen otros 6 meses, normalmente, o 3 meses, lo van a volver a hacer, porque son así de canallas. Así son. En esta ocasión el tema parece más generalizado y la imposibilidad de conexión se está extendiendo a servicios o a productos de Google como Blogger y como YouTube, y algunos hosting de alojamientos de imágenes. Sabemos que no es un problema generalizado, que va por zonas o rangos de IP, pero no porque seamos menos los afectados merecemos menos atención. Queremos que se resuelva nuestro problema. El Ramonware, como lo llamaron aquí en España, el Ramonware no ha sido culpa nuestra y nada tiene que ver con este tema actual de WordPress. No basta con pedirnos el DNI, no basta con pedirnos la dirección de nuestro blog y no basta con pedirnos la dirección, perdón, nuestro número de teléfono y decirnos, bueno, lo vamos a mirar. Eso es solamente una artimaña para entretenernos. Nosotros queremos soluciones. Y finalizo con esperando que se solucione el problema del acceso a nuestro blog en wordpress.com. Reciban un cordial saludo. Encima de todo, con educación. Yo creo que me ha portado bien, ¿no? Y bueno, así que no nos queda otra en esta lucha de David contra Goliat de esperar a que Movistar solucione esto. Y como he dejado en el otro hilo que abrió Rosa, la usuaria también afectada, con no poder entrar en su blog WordPress desde Movistar. Ella está peor que yo porque ella también tiene los teléfonos móviles con Movistar. Yo al menos lo tengo con Yoigo, y si no me funciona WordPress, mientras que tenga datos en Yoigo puedo entrar y buscarme la vida. Y a última hora, yo que entiendo esto, sé que existen proxies, ¿no?, y tiro de Opera, que me lo pone más fácil y ya está. Pero gente común, normal y corriente, no sabe lo que es un VPN, no sabe lo que es un proxy y no tiene esa posibilidad, o no conoce, mejor dicho. No conoce esa posibilidad. Entonces esperamos que esto se solucione. Estamos a expensas de Movistar y juegan con que aquí no hay, en mi pueblo, mi pueblecito, iba a decir pueblecito de mierda, en mi pequeño pueblecito no existe otra operadora. No hay alternativas reales a Movistar. Y ojo, estoy hablando de una conexión de 20 megas, que son 2 megabytes por segundo de bajada cuando llega, y una velocidad de subida, una conexión de subida de 700 kilobits. 700 kilobits, imaginaos, 700 kilobits. Yo cuando subo un audio, tengo que conectarme con mi conexión 4G de Yoigo, porque sí. Y bueno, última hora, un audio lo suelo mantener siempre entre 30, 40, 50 megas. Pero cuando subo un vídeo a YouTube, por ejemplo, de 500 megas, eso es para echarse a llorar. Eso es impensable, eso es imposible. Y tengo que tirar de conexión móvil. Y si no me queda conexión móvil, pues ¿qué hago? Lo dejo cargando, me voy a dormir y cuando me levanto a las tantas horas digo ya. Pero eso es. Una conexión de subida en plenos 2017 de 700 kilobits, pues comprenderéis que eso no es lo correcto, lo indicado, ni lo que nos merecemos para pagar una conexión ADSL de más de 50 euros. Cuando, por ejemplo, países vecinos como Francia, por 20 euros o por menos, tienen ADSL fibra óptica simétrica. Fibra óptica simétrica por menos de 20 euros. 300, 300 o 500 megas. y no como nosotros aquí en mi pueblecito y muchísimos otros pueblecitos más de España, que tenemos el puerco hilo de cobre, todavía el ADSL de hilo de cobre, con velocidades irrisorias, sobre todo en subida, y por precios incluso de 50 euros hacia arriba, inclusive más de 60 euros. Ojo, tres veces más de lo que cuesta una fibra óptica simétrica en Francia, en país vecino. Eso es vergonzoso, bochornoso y todos los sinónimos que acaben en oso. Y entonces, claro, Movistar como operadora dominante, que ya tiene el cableado de cuando Franco hizo la primera comunión, pues tira de esta ventaja, ¿no? Y de que aquí no podemos hacer otra cosa, porque podemos subcontratar a otra operadora que se soporta sobre el propio hilo de Movistar. Y no va a ofrecer más de lo que te da Movistar, porque no puede, no existe. Entonces, sí. Aquí, por ejemplo, hubiera fibra óptica que llegara hasta mi propia casa, como hay en pueblos más grandes y como hay en capitales de provincia y capitales más grandes, pues no estarías, si ya llega la fibra óptica a tu casa, a tu domicilio, a tu edificio, no estás obligado a contratar con Telefónica, ¿no? Por ejemplo, ahora Pepephone, que aunque parezca un hombre chistoso de risa, es una compañía seria, Pepephone, te da una barbaridad de megas y por fibra óptica. Pero claro, si te llega la fibra óptica, aquí no llega. Aquí se acaba de registrar Ekulaki, que dice que en San Sebastián de los Reyes no tuvimos fibra hasta hace 2 años. Pues por lo menos tú la has tenido hasta esos 2 años, pero yo es que no lo voy a ver en mi vida, jamás. Por lo menos como sigue viviendo este pueblo el resto de mi vida. Y dice que está hablando, dice Ekulaki, que está hablando de una ciudad dormitorio que está al lado de Madrid, prácticamente, como quien dice, ¿no? Pues fíjate, al lado de Madrid. Madrid, capital de España, con más de 4 millones de habitantes. Y mi pueblecito que tiene menos de 10.000, pues así estamos. Y aquí no creo yo que llegue nunca la fibra óptica. Por lo menos a... Decían, yo una vez aquí por mi calle vi a un técnico de, no era de Movistar, era estas subcontratas que contratan Movistar. No me acuerdo qué llevaban en el pecho, la chaqueta. Y le pregunté, digo, bueno, ¿y la fibra óptica aquí? Bueno, no sé qué. Dice, espera sentado, me dijo. Dice, ¿tardará hace cuántos años? Dice, y no a todas las calles. Ojo, llegarán a las calles principales, normalmente las calles más céntricas y más cercana de la centralita de aquí del pueblo, de Telefónica. Y las calles, por así decirlo, más normalitas, de gente más normalita, obrera, pues no llegará. Llegarán las calles más donde está el dinerito, donde están los comercios, donde está la cosa buena, ¿no? Donde se mueve, aquí el Wall Street de mi pueblo. Pero que esa es la que tenemos. Esa es la que tenemos y nos queda otra. Y las conexiones por aire son realmente irrisorias y ridículas. Y no son estables para nada en absoluto, ¿no? Así que hoy en día Internet se puede considerar que es un elemento prácticamente necesario como el que tiene la televisión. Y hay gente que ya no vemos televisión. Yo prácticamente no veo televisión. Yo no veo televisión. No veo televisión tradicional. No, comiendo quizás el informativo, que por cierto lo puse otro día en Televisión Española, en la primera cadena, y no aguanté 5 minutos. Eso era adoctrinar, eso no era informar. Ya prácticamente ninguna cadena ha quedado que simplemente informe, ya sea de derecha o de izquierdas. Ya es que te intentan adoctrinar, lo de la derecha para la derecha, lo de izquierda para la izquierda y lo de centro para centro. Y hace una vergüenza porque todas las cadenas de televisión están politizadas, están al servicio del partido político que las maneja, ¿no? Eso no te diga vergüenza. La televisión ya prácticamente no. No la puede ver en ninguna cadena, ¿no? Ya ni un lado ni otro lado. Y entonces yo no soy usuario de televisión. Y una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que se dan aquí es que te obligan a contratar, cuando te dan una conexión superior en ADSL, te obligan a contratar un paquete de televisión. Y paquete de llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, yo tengo el ADSL de toda la vida normal de 20 megas. asociado a un número de teléfono con llamadas, con minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no hago uso jamás, nunca uso el teléfono fijo para llamar a nadie. Ya todo el mundo usamos los móviles y ya es desde el teléfono móvil y nunca llamo tampoco prácticamente. Ya lo hacemos todo por Telegram, ¿no? Y quizás llamo a mi empresa de vez en cuando, mi empresa me llama, pero muy, muy, muy, muy de vez en cuando. Entonces están saliendo una serie de operadoras a nivel local, a nivel regional, que no son la operadora dominante, es esta de Movistar, Vodafone, etcétera, etcétera, etcétera, que dan internet pero sin, ¿cómo decir?, solamente datos, sin que obligatoriamente esa conexión de internet que te están vendiendo vaya ligada a un número de teléfono, a un número de voz. Te dan un enganche de datos simplemente a internet. Y eso es lo que yo querría. Eso es maravilloso, tener una línea de internet de datos, pero sin estar ligado a una línea de voz y a un número, ojo, a un número de teléfono fijo. Entonces, porque yo le pregunté a Movistar que si había opción de poner solamente una línea de datos sin voz y sin llamadas. Yo no quería llamadas en el fijo porque yo no uso el fijo para llamar. Me dijeron que sí, que no existe en la página web de Movistar. No existe, yo no lo he encontrado. Te lo dicen por teléfono, pero que no eran 20 megas, eran 3 megas. Una cosa ridícula. Y la velocidad de 3 megas, que son 300 megabits, y la velocidad de subida, en vez de ser 700 kilobits, pues yo no sé lo que sería. 100 kilobits, una porquería auténtica. Y pues eso no lo quiero yo. Porque eso es, entonces estoy obligado a tener línea de voz para tener internet. Y eso conlleva, además conlleva de que tengamos simplemente por tener el hilo de cobre dentro de nuestra casa, en la roseta, en la pared conectado, eso conlleva de que tengamos que pagar al mes, dentro de esa factura, 17 euros por mantenimiento de línea, que se llama. 17 euros por mantenimiento de línea, que eso lo paga todo el mundo, aunque no tenga internet. Una casa simplemente con un teléfono fijo, línea de voz, tiene que pagar exactamente igual, mínimo, aunque coja el teléfono, lo arranque y lo meta en una caja de cartón y no lo use nunca. Pero por tener el enganche de Telefónica, tiene que pagar 17 euros por mantenimiento. Ya está, sin hacer nada. Ahí. Y luego ya lo que te obligan a pagar. Entonces, mientras que no dispongamos de fibra, pues no, como estás diciendo por aquí, Ecula aquí, que mientras que no dispongamos de fibra, no nos podemos desligar del teléfono fijo. Pero es que aquí no va a llegar la fibra, en mi pueblo. Aquí no va a llegar la fibra ni se le espera. Aquí la única fibra que tenemos es la fibra de los yogures. Y ya está. y ya está. Bueno, aquí el amigo Rodrigo, también buenas noches para mí, Rodrigo. Buenas tardes, supongo, para ti. Dice que en Argentina, en la capital del país, tenemos en general 3 megas de bajada y 3 kilobits de subida. Son auténticas ridículas, mucho peor que yo. Y hay un servicio premium carísimo de 10 megas de bajada y 1 mega de subida. Poh, madre mía. Pues Rodrigo, peor que yo todavía. Si yo tengo 20 megas de bajada, que son 2.0 megabytes reales de bajada, y de subida tengo 700 kilobits, pues lo que tú tienes es peor que yo, desgraciadamente. Y parece mentira que, porque Argentina antes era un país próspero siempre. Grandísimo, un grandísimo país Argentina. Y no tenemos que irnos a Argentina, España mismo, que se supone, entre comillas, que es un país del primer mundo. Y ya no voy a decir solamente en las zonas rurales, como estoy yo, pero ahí, como está diciendo Ekulaki, al lado de Madrid, al lado de la capital, prácticamente pegadito a Madrid. Madrid, capital del Reino de España, con 4 millones de habitantes, pues no han tenido fibra óptica hasta hace un par de años. Así que nosotros, mientras no tengamos fibra óptica, como dice Mario, fibra óptica a los pueblos ya, pues mientras que no tengamos fibra óptica, vamos a estar ligados obligatoriamente a una línea de teléfono que tenemos que pagar un mantenimiento de línea aún sin usar teléfono, y que tenemos que estar ligados necesariamente, obligatoriamente, a una línea de voz. y no tenemos la opción de tener simplemente una línea de datos, como si hay en otro sitio. Por ejemplo, yo escuchaba a podcaster de Murcia que habían contratado una línea de datos simplemente con empresas locales de allí, empresas regionales, que no son las grandes como dije antes, por llevarte internet a tu casa, por llevarte datos a tu casa sin la obligatoriedad de tener esa línea de datos asociada a una línea de voz, a un número de teléfono. Simplemente internet. Yo quiero internet. A mí me dejáis de voz y otra cosa, de televisión. Porque a mi hermano le han obligado a contratar la televisión. A mi hermano le han obligado a contratar la televisión Movistar Fusión. Y internet le va como el culo. En la misma condición que yo, 20 megas de bajada y 700 kilobytes de subida. Pues internet le va como el culo, aún teniendo la televisión apagada. Aún teniendo la televisión apagada. Y a mí me han llamado 1000 veces desde Telefónica, desde 2004, pretendiéndome venderme Movistar Fusión. Y 1000 veces le he dicho que no. Y otras 1000 he dicho que no me vuelvan a llamar. Que no quiero televisión. Que no quiero televisión. No quiero televisión por el hilo del teléfono. Porque yo sé lo que pasa. Aparte que no veo televisión. Aparte que no veo televisión. No quiero televisión por el hilo del teléfono. En absoluto. Para nada. No quiero. Simplemente quiero datos. No es difícil de entender. Quiero datos. Como decía Cortocircuito. Datos. El robot. Datos, datos, datos. Yo quiero simplemente datos y ya está. No quiero ni televisión, ni línea de voz, ni nada. Simplemente quiero televisión. Pero hoy en día, ¿para qué quieres un fijo en una casa normal y corriente? ¿Para qué? Si ya puedes llamar por Telegram. De voz. Llámala de voz. No te hace falta absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y bueno, así estamos aquí. Esto es la zona rural. Esto es el campo. Pequeñitos. Aquí estamos pequeñitos y no tenemos otra opción. No tenemos que... Y dentro de lo que cabe, como está poniendo aquí el amigo Rodrigo para Argentina, estamos un poquito mejor que ellos, ¿no? Yo envidio a mis compañeros ahí del grupo de Killer Radio que están en el norte. Y me comentaban, yo tengo 300 fibra óptica. Digo, madre mía. 300 simétricos, fibra óptica. 300 fibra óptica son 30 megas, ¿no? 30 megas de subida, 30 megas de bajada. Madre mía. Es que para todo, por ejemplo, este mismo directo que estoy haciendo ahora mismo, yo estoy enviando mi señal. Enviando mi señal de voz y música hacia Spreaker. Hacia Spreaker. Y con mis pésimos 700 kilobits de subida, ya no puedo hacer otra cosa. Es decir, ya no podría enviar otra cosa porque no da para más la línea. Ahora poco probé a hacer un hangout en directo en YouTube para hacer una instalación de una distribución Linux en directo y no podía, se congelaba, porque esos 700 kilobits de subida no pueden enviar vídeo hacia YouTube. Pueden enviar audios y explicar lo que estoy haciendo ahora mismo, medianamente. Enviar audio hacia Spreaker, pero no podían enviar vídeo hacia YouTube en un streaming en directo. No puedo hacerlo. Luego yo veo gente que hace directos en YouTube a mucha calidad, sí, porque tendrán fibra óptica. Pero yo con mi conexión de subida no puedo hacer un directo en YouTube. No puedo. Por eso hoy en día es casi más importante la velocidad de subida que la velocidad de bajada. Sí, para bajarte el DVD-1 de Debian te hace falta velocidad de bajada, sí. Pero para hacer un streaming en YouTube te hace falta mucha velocidad de subida. Cosa de la que yo carezco. Y bueno, esto es lo que hay. No vamos a llorar más. No llores por mí, Argentina, como decía la canción. Pues 300 simétricos, dice Kulaki. 300 simétricos es una barbaridad. Nunca los llegué a utilizar de forma real. Es que necesitarías una oficina de varios PCs a la vez tirando a destajo. E incluso así sobraría. Bueno... 300 simétricos, 300 simétricos, es que no son 300 megas, ¿no? Yo supongo que serán 30, ¿no? Supongo, ¿eh? Ya digo yo que tenía fibra óptica. Pero bueno, así estamos, señores, así estamos en Salmorejo Geek con el ADSL de hilo de cobre de toda la vida. Madre mía, descargar, dice Peca, descargar a 95 megabytes, MB mayúscula barra sec por segundo. Descargar a 95 megabytes por segundo. Repito, 95 megabytes por segundo es un lujo. Muchas veces cuando estás copiando algo en pendrive, arrastras algo en pendrive y no va ni siquiera a esa velocidad de copiado. Cuando estás arrastrando algo y te fijas en la barra de progreso de la copia de archivos del sistema hacia el pendrive y te pone los megas por segundo, ni siquiera llegan muchas veces a 95 megas por segundo de copiado. Imaginaros bajar una ISO de a 95 megabytes por segundo. Un lujo, no, un super lujo. Eso es algo apoteósico. Yo normalmente bajo a 1,5, 1,6, a veces llego a 1,8, 1,9, un segundito, medio segundito, llega a 2,0 megabytes por segundo, y se va. Y 1,8, 1,7, 1,8, 1,7, y así los días buenos. Y bajar a 95 megabytes por segundo, esa es una auténtica maravilla. Y dice PK. Con Adamo, 1000 megas descarga, 200 megas de subida. Sí, he oído sobre Adamo. Sí, pero aquí no llega. Y he visto, he entrado a su página web. 1000 megas de bajada y de descarga, perdón. O de bajada, sí, descarga. Y 200 megas de subida. Madre mía. Con 200 megas de subida podría hacer yo directo en YouTube y lo que yo quiera, ¿no? Y transmitir aquí una corrida toro si quiero. Bueno, corrida toro no, que estoy en contra del maltrato animal. Un partido de fútbol. Que eso es para verlo, claro. Pero aquí Adamo, aquí en el sur también existe, ¿no? Pero Adamo no llega. Adamo es de Asturias, ¿no? O de País Vasco, Asturias, esa zona, ¿no? Eso está en el País Vasco. Aquí que tenemos a quien tenemos mandando, aquí abajo, que lleva toda la vida mandando. Y estamos como estamos. Y ahora la que tenemos aquí mandando, que lleva toda la vida mandando, quiere ser la presidenta del gobierno. Y así estamos como estamos. Que somos el culo de España, desgraciadamente. Bueno, compañero, con esta alegre musiquita, en esta alegre musiquita ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en directo? No lo sé, vamos a abrir aquí el Spreaker Studio. Llevo 1 hora con 57. 1 hora con 57 minutos emitiendo aquí en directo, madre mía. 1 hora con 57, casi 2 horas. Vamos a hacer un poco de tiempito para llegar a 2 horas de acabarlas y así ya hacemos un audio de 2 horas. Y si ya se enfadan conmigo porque dicen que hago los podcasts muy largos, cuando vean este 2 horas ya es que me acribillan. Bueno, vamos a hacer tiempo para que lleguemos a 2 horas y va todo el récord. Y decir simplemente los sitios de contacto. ¿Dónde podéis encontrarme? En mi casa. Podéis encontrarme en salmorejox.com si me puedo conectar por culpa de Movistar. Salmorejox.com si no me encontráis detrás. Entrando desde Alemania a través del VPN del proxy del navegador Opera de los chinos. Lo ha comprado los chinos. Y bueno, salmorejox.com mi blog, yoyo308 en Twitter y yoyo308 en mastodon.club. Esto de Twitter como de, por ejemplo, en el WhatsApp se estandarizó y la gente ya en vez de decir mándame un mensaje, ya dicen mándame en WhatsApp para referirse a un mensaje normal y corriente, mándame en WhatsApp. Pues esto de Twitter también se está generalizando. Ya cuando yo he visto convocatorias de para redactores y para gente que trabaja en esto del 2.0, nombre y Twitter. Y ahí te ven el Twitter, te revisan. Así que cuidado con lo que pones en Twitter. Es decir, que prácticamente tu usuario de Twitter llegará al momento en que venga impreso en el DNI, en el Documento Nacional de Identidad. Seguramente. Nombre y Twitter. Es algo obligado. Como sacarse el número de la seguridad social, pues llegará el momento, tiempo al tiempo, hacenme caso, que el usuario de Twitter sea obligatorio. Pues bueno, mi usuario de Twitter es yo308, yo308mastodon.club. Mis canales en Telegram, el de Salmorejo Geek, @salmorejogeek, t.me/salmorejogeek, y el de los audios, el que solamente subo los audios de los podcasts en Salmorejo Geek Audios, t.me/salmorejogeekaudios. UDC, un día cualquiera, también tengo un canal en Telegram para el podcast un día cualquiera. Lo que no me acuerdo es cómo se llama el canal. Se llama UDC Podcast. Puedes encontrarlo en Telegram del buscador como UDC Podcast o en t.me/UDC Podcast. Y también tiene cuenta en Twitter, UDC Podcast, me parece a mí que es. Vamos a ver, que tampoco lo recuerdo. El usuario de Twitter de UDC Podcast, ¿dónde está? UDC Podcast también, en Twitter, @UDC Podcast y udcpodcast.blog, el blog oficial de un día cualquiera. udcpodcast.blog. Es una extensión de dominio que puso también a la venta de WordPress y se la compré para el blog. udcpodcast.blog. Y en Facebook, como facebook.com/salmorejogeek, ahí dejo las cosas del blog, y en Google Plus como Yoyo Fernández. Ekula aquí dice, curiosidad, no te he oído comentarlo, y disculpas si lo has hecho. ¿Has contestado a la encuesta Canonical sobre las tensiones que no me para aún? Lo he contado en directo y he ido diciendo en directo que pondría, pero no estaba logueado mi cuenta Google para contestar de manera oficial. Pero sí he dejado lo que pondría. También he dicho que me parece una soberana chorrada y tontería esa encuesta, que Canonical debería hacer lo que tenga que hacer sin consultar esas tonterías, que esas tonterías son lo que hago yo. Yo cuando instalo una nombre, no, perdona, no. No, simplemente no hay nada que perdonar. Que no veo la necesidad de hacer esa encuesta, la misma tontería. Tú haz lo que tengas que hacer para diferenciarte de los demás y ya está. Además, es algo que hacemos todos. Yo mismo cuando instalo Antares, pues hago todo lo que hay puesto ahí, prácticamente. Y no tengo necesidad de hacer una encuesta para saber lo que tengo que hacer. No me parece que sea que con eso se vayan a diferenciar de los demás. Ubuntu, yo voy a hacer aquí una encuesta para saber qué extensiones poner. Cosas más importantes que eso, coño. No decía que Ubuntu no era una democracia. No decía que Ubuntu no era una democracia hace años, pero bueno. Pero bueno, sí, al menos pregunta, dice. Bueno, al menos pregunta. Bueno, pues se va a liar. Porque a lo mejor la gente va a contestar. Los que tienen mucho coraje de que Ubuntu haya abandonado Unity, pues dice, ahora vamos a loguearnos en mi cuenta Google y voy a contestar, pero lo contrario de lo que yo realmente escogería para joder. Y ahora también cabe esa posibilidad. Ojo al dato. Yo lo dejo por ahí. No, yo no voy a contestarla. Yo he dicho aquí más o menos lo que pondría, lo que votaría, pero no voy a contestarla de manera oficial. Es decir, no lo considero importante, ¿no? Porque yo mismo mi Antargos Genome lo tengo más bonito que lo que vayan a dejarlo Ubuntu, eso es seguro, fijo. Y cualquiera de los que me escucha y cualquiera de los que me siguen seguramente tiene el Genome más bonito de lo que Ubuntu lo va a poner jamás. Eso es fijo. Y ya está. Las 1:54 de la madrugada, prácticamente las 2. Y hemos superado ya las 2 horas de emisión. O sea, 2 horas con 3 minutos. Así que nada, simplemente ya lo estaría dejando. Agradecer que hayáis estado ahí al otro lado en esta dirección de Spreaker. Ya sabéis que yo, en cuanto que corte, automáticamente esto se queda grabado en Spreaker, por si queréis escucharlo en diferido. Simplemente nada, a 5 segundos de yo cortar va a estar aquí disponible. Spreaker lo manda directamente a YouTube. Directamente, no creo que me lo censuren porque la música es de Jamendo.com. Aunque hay algunas canciones de Jamendo, que dan aviso de copyright en YouTube. Lo sé porque me ha pasado con canciones de Jamendo. No entiendo, pero hay algunas canciones de Jamendo.com que dan aviso de copyright en YouTube. Así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, esto lo envía Spreaker directamente a Jamendo. Y yo ya mañana cuando me levante y me tome mi café y sea persona, lo subiré de manera manual a archive.org y a iVoox y haré el correspondiente post en samurajoquín.com y el correspondiente feedback o spam en todas mis redes sociales. Muchas gracias por haber estado ahí y bueno, nos estaríamos escuchando y viendo en otra ocasión. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.